duele tanto lo que tú me haces sufrir. Cuando te miro, solo me pongo a pensar. Cuando te quiero, pero es imposible ya. Serías un